En este miércoles 26 de septiembre de 2012, 21 grados de temperatura, esto ya va cambiando, ya es otoño, los niños de San Miguel se van marchando, el otoño llega, la boca fría también, hay que estar preparados para el viernes y el sábado que va a caer la mundial, dicen los que saben, los meteorólogos, los geógrafos, y explicando en nuestro particular, dicen de vosotros. Un saludo a todos los que sintonizáis con Radio Marca, desde Elche para toda la provincia, a través del 101.4 también. A través de nuestra televisión Teleelch y también para los que estáis en nuestro portal multimedia en Teleelch.es. Vamos con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Poder ganar aquí a sí, Edu Albacar en nuestro micrófono, nada más terminar el partido también decía que era un empate agridulce. Otras veces, otros años, fuera de casa, en campos difíciles, como puede ser el Alcoraz, hemos escuchado manifestaciones bien distintas, pues hablando de que un empate no es malo, fuera de casa, todo lo que sea puntuar, no perder fuera. Al contrario, he visto estas declaraciones que reflejan que este equipo está ganando altura. Está empezando a crecer, se lo está empezando a creer. Recordamos las palabras de un hombre que desde luego algo sabe de todo esto. Me estoy refiriendo a Rivera, que nos ha pasado ya por clubes importantes como es el Sporting, como es el Betis, que después tiene el Olympique de Marsella, un club querido, o el Real Madrid, donde debutó, que sigue siendo el interesante más joven en la historia del Real Madrid, el marcar un gol, fue allá por el año 95, o sea que han pasado unos cuantos añitos. Y la verdad es que ponía el dedo en la llaga Rivera cuando reconocía que tienen que empezar a creerse que son un buen equipo. Rivera. Tenemos que empezar a creernos que somos un buen equipo y un equipo muy bien. No había seis partidos, pues yo creo que hemos sido prácticamente todo siempre desactivar, ¿no? Entonces, esa es alguna señal. Y seguir trabajando, hay que saber que si no lo das por un gran partido, para que bajes un poco el pie del acelerador, porque para ser grande hay que pensar lo grande, para ser líder hay que pensar en que se puede ser líder toda la temporada. El primero que dio el banderazo de salida fue el que tiene que hacerlo, el capitán del barco. Cuando hace un par de semanas le preguntamos a Fran Escriba si prefería ser líder o ir de tapado, aquí hemos escuchado años atrás como algunos entrenadores preferían ir de tapado, es que iban a los dos. Bueno, eso demuestra que estamos haciendo las cosas bien y eso le da carácter al equipo. Así aprenden a jugar con presión. A partir de ahí, prácticamente se han ido adheriendo todos los futbolistas a los que hemos preguntado. Prefieren ser líderes, porque evidentemente el rival va a estar más motivado cuando llega el líder, pero también te respeta más, desconfía más, se conforma con uno en parte, como vimos en Huesca. Es que ser líder ya tiene la justificación. Si el otro día Elche no es el Elche, si el otro día Elche no es el líder en Huesca, podría ser el Murcia, Huesca no se hubiera conformado con uno en parte. Pero el otro día Huesca estaba temeroso de ver el juego, de esperar a Leche cómo llegaban, y en los últimos 15 minutos no quisieron saber nada de fútbol, echaban pelota de fuera. Y cuando el árbitro dio 4 minutos más, los aficionados silbaban. Y cuando el árbitro pitó, resoplaba. Ese es el respeto que te hacen. Por eso, cada vez empiezo a notar una tendencia cada vez más ganadora. Eso es lo que me gusta. Y que hacía tiempo, por no decir nunca, últimos 24 años este Elche ha tenido, ni siquiera en segunda vez, porque en segunda vez los años de segunda vez, muchos de vosotros sabéis como el Cristo, y no os acordáis de la temporada 91 a la 97 y luego la 98-99, que tuvimos en segunda vez, ahí se supone que éramos el Real Madrid de segunda vez, y ni por eso. No nos quedábamos, no nos quedamos líderes, no, siempre clasificamos el tercero, el cuarto, tampoco tenemos mentalidad ganadora. Es el primer año en 24, ya te quiero decir, no tiene primera, que se nota que el futbolista empieza a creerse. Y es muy importante la labor del técnico. Es el primero que siempre lo hace. Ahora, a ver si sigue esta tendencia y si ese punto, ese empate, ese pinchazo en Huesca, como empiezan a pensarlo algunos jugadores, ya lo habéis escuchado, están picados y con rabia, porque para ellos es un pinchazo. A ver si simplemente fue eso, una mala tarde, y sigue la dinámica ganada. ¿O pensáis que no? ¿O pensáis que si ha roto ya la racha y que a partir de ahora ya no va a ser. Pues llega la primera, su opinión es Rosa. Sí, pues no va a aceptar el mínimo. No creo, además que. No creo que. Que no se cambia. La pregunta es si el impuesto puede ser una inversión y creemos que es la única goleadora ganadora de Elche. No creo, además, que en los que se jugó mejor que en partidos que el Elche no pudo ganar allí un partido, pero la suerte de la puntería que ha tenido otros partidos de distinto en esta. El Elche no cambiará la dinámica. Miguel Ángel me dio más cuenta que es un punto muy valioso que todo el equipo fue para quitarse el sombrero. Días malos, pero en cualquier caso, y cuando la pelota no quiere entrar, no entra la dinámica del equipo, se volverá a realizar este sábado cuando viene ganando el partido con el equipo. No, no, yo no lo dudo, pero no soy visionario. Sé, y en eso tiene razón Esquiva, aunque no me gusta escuchárselo decir, que cada vez están más cerca de la derrota. Tiene razón, tarde o temprano llegará, aunque no me gusta escucharse. La situación de que esté provocando, no, claro que no lo provoca ni la espera, pero es cierto que todas las rachas se rompen, las buenas y las malas. Otro que no se va a ganar al equipo. Primero, porque el Recre viene al campo del líder. ¿Y sabéis por qué el líder? Porque ha ganado todos los partidos en casa. Los tres que ha disputado. Y los ha ganado con Solón, excepto el día del Sporting. Además, porque el Recre, el Sergio Iván Joan, viene, además de venir a casa del líder, y de venir con mucho respeto, eso se lo está ganando el Elche, el Recre es un equipo que también le gusta jugar al fútbol, le gusta tener el balón. En la escuela, el Sergio Iván Joan del Quintín, en el 90, en el gran paso de Chile, superado, bajo mi punto de vista, y con creces por el Barça de Guadalajara. Para mí, el mejor Barça de Guadalajara. Pero creo que le viene bien el fútbol del Recre, pero sobre todo los galones que se ha ganado el Elche, la confianza que tiene este equipo, y luego los escuchan de que están fastidiados, el empate en Huesca me da que pensar que no vamos a ganar los próximos 5 partidos, que sí va a sacar, creo, bastante fuerte. Porque para entrar en una racha negativa tienes que estar mal anímicamente, que el Elche no lo está. Tienes que estar mal físicamente, que el Elche no lo está. Tienes que estar mal institucionalmente, que el Elche no lo está. Por tanto, puedes perder el sábado, pero todo da que pensar de que no va a ser así. Y aunque se perdiese, que no entrarías en una mala racha. Entrarías ya en una dinámica normal. Gano uno, perdón, pierdo uno, gano dos, empato otro, vuelvo a ganar uno o dos, pierdo, vale. Lo que no es normal es lo que ha hecho el otro momento. Ganar 5 de 6 y empatar. Sí, por otra parte, Francisco Moreno nos dice que ese empate viene en el mejor momento para tener en la tierra. José Manuel Fernández dice que el hecho debe seguir con la dinámica positiva. No debe influir para nada el empate. También nos cuenta que el hecho es ser la mono a la suerte de la data que el y David Martínez también nos comenta que partido a partido sin querer que sean los mejores, por ser primeros y quieren la venta en un segundo. Pues ahora lo escucharemos precisamente a lo que he dicho. Una pausita y seguimos. Si quieres montar tu propia empresa con el mismo gasto, centro de negocios ejecutivo exclusivo. Centro de negocios ejecutivo te ofrece desde 60 euros mensuales con el financiamiento de empresas con todos los servicios incluidos. Comercio social, fiscal y comercial. Adhesión de la política sustentable y planificada de la empresa. Inés en consejería y dispositivos de despacho de acuerdo al mes. Más información en el teléfono 966-651-100 o 1-4-a-r-5.com. Centro de negocios Herrera 5, en calle Juan de Herrera 5, Elche Parque Empresarial. JJ Minero, los mejores profesionales en maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Pardo, en su colocación, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabilidad para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero, en José Caballero Sorts, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. ¡Qué copiado! ¡En el Orense, uno de los circos más maravillosos de Europa, del 27 al 30 de septiembre, instalado frente al Centro Comercial de Luz, presenta las Monster High, al Capitán América en la Rueda de la Muerte, y sus amigos de la tele, Ideas y Fe, más de 30 especies de animales como camellos, caballos, llamas, no te pierdas nuestros paladristas, trapecistas, payasos, laborales 19:30, sábados 17 y 19:30, domingo 12 y 17 horas, instalado frente al Centro Comercial de Luz, un circo para toda la familia. ¿Cómo lo vas a perder? Necesitamos para luchar por la gloria. Contamos contigo. Contamos con todos. Una vez al sábado, campana de oro 6 y 10 de fútbol, patrocina miles de ascensores y promesa. Elche Sports Club, nuevas clases de ideas, yoga, fútbol y fútbol. Ahora es el momento. Apúntate al Squads. Elche Sports Club. Diario Transmilenio.com, la web con la actualidad más completa de Elche Club de Fútbol. Primer equipo, cartera, acción, nuestro equipo al detalle. Diario Transmilenio.com, síguenos también en Facebook y Twitter. Diario Transmilenio.com, el diario de la afición. Bueno, se puede decir que el mejor de los seis partidos no debe cambiar. equipos y se ve bien en el club. Empezamos con eso. Ojalá. quiero jugar bien al fútbol. Pero para jugar bien al fútbol tienes que tener un futbolista. Y este año, dentro de las posibilidades, el club ha fichado. Pero lo cierto es que noto esas buenas vibraciones en la plantilla. Los que han venido, porque tienen calidad y experiencia. Los que están, o estaban, porque tienen experiencia, algunos tienen calidad, porque ya saben lo que se ha sufrido aquí. Estando arriba, creyéndose los reyes del mambo, y luego estrellando. Eso hay un binomio ahí entre los nuevos hilos de las últimas temporadas que está funcionando. Hay humildad, fundamentalmente hay humildad. La unión, el grupo de piña, es cierto que cuando se gana todo eso florece más, donde hay que verlo de verdad. Habrá que ver al mister cómo aguanta los caballos, pero los hombres no vayan bien, que vendrán mandados. Tenemos que tarde mucho, pero ese acopio en la defensa de muchos puntos. Pero sobre todo hay muchísima tranquilidad, no se vende la moto de la justicia, solo se habla del próximo partido. Y eso es lo que luego se puede entrar. Se le preguntaba también por el tema de las lesiones, porque él hizo mal y se cargó un poquito ahí la zona, pero que si un jugador puede jugar toda la temporada y con buen criterio, esto respondía. Nuestro amigo Xavi lo ha hecho como cristiano, en 70 partidos al año, y estamos preparados. Con lo que decíamos antes de la mentalidad, tú pones al equipo A y al equipo B, no me refiero a la zona, equipo A y equipo B, dos equipos, y uno se mete entre ceja y ceja que van a subir y que van a subir de toda la temporada y que pueden contar, y el equipo B se pone entre ceja y ceja, los mismos jugadores, el mismo entrenador, pero el mensaje que les llega es: bueno, vamos a ver cómo sale la temporada, vamos a ver si primero llegamos a los 50 puntos y ya veremos si podemos meternos. Os aseguro que el equipo A saca 15 puntos más con los mismos jugadores y los mismos. La clave es la mentalidad, el creértelo o el no creértelo. Y en este caso, yo creo que están dejando a funcionar. Por eso digo que mucha culpa tiene para la ciudad, que algo sabe de la experiencia que ha tenido en equipos importantes, como el Atlético de Madrid, o el Atlético. Y en cuanto a lo de aguantar 42 partidos, de élite, profesionales, viven y se cuidan para eso. Trabajan dos horas al día y se cuidan más de dos. Se supone que se cuidan. La diferencia es que Messi, Ronaldo y todo este tipo de jugadores, en la exigencia del día a día, se notan en el coco, en el chip, que tienen que aguantar 70 partidos porque tienen Copa del Rey, Liga, Champions, Supercopa y el Trofeo de la Liga. Mientras que en el Elche o en Segunda A, el límite es 42. Claro que Chuleta puede aguantar 42 y 52, que es programárselo en la cabeza, es decir, claro que no lo voy a aguantar. La mente casi siempre puede con el todo de la gente. Bueno, reconocía su muestra que de Huesca, precisamente contentos, no se va. De Huesca no nos tuvo contentos del todo, porque va a ganar y está picado, porque era una victoria bastante cara y ya lo estamos haciendo con esa rabia, ¿no? De poder ganar aquí a Messi y darle una vez. No, sexta y el equipo pues una. La penúltima, sobre Powell, le preguntaban si pensaba que estaba ya para jugar. No lo sé, yo no. Sí, para tener algún minuto, ¿no? Eso pues a tanto con el equipo como el equipo digo, por eso a verle como algo para el equipo y eso está. Pues a aportar un juego directo, a aumentar, poder aportar más el balón y dar juego a las bandas de la partida y pues un ataque, la verdad que sí, nos gusta siempre, ahora pues estamos sacando tantos centros porque los jugadores de rematar, sobre todo balones diarios, pues ganamos una partida. Sobre el recreativo, ¿qué recreativo espera el equipo de Sergio Balduán? Hacíamos a, bueno, una de las últimas, pero ya vamos a tocar con Jokic metro porque tenemos un montón esperando, es el tema de la campaña de abonos, que se pierda, ¿qué le diría a los que todavía no se han hecho el abono? Caballos, llamas, no le pierdas recursos a la pista, trapistas, payasos y adorables tiendas. 7 horas, instalado frente a Centro Comercial Ayo, un pinto para toda la familia. ¡No lo vamos a perder! Elche Squash Club, el practicado deporte de moda, Bayern Squash, Traje, Padel, ahora es el momento, apúntate al Squash, Elche Squash Club. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, rodillas y bricolaje. Sergio Mantecón será titular el próximo sábado. Él es respetuoso y todavía no lo tiene claro ni lo sabe. Reconocía que la clave de este magnífico arranque es cómo aprietan los que no juegan. Es otra forma de verlo. La verdad es que también creo que tiene su parte de razón. Y en cuanto a ese carácter ganador que empiezan a tener necesario los futbolistas de este Elche, de este nuevo Elche Club de Fútbol, esto es lo que pensaba Sergio Mantecón. Sí, creo que tenemos un caso. El equipo de otro día podría haber hecho la batalla o un problema de tercero, y que el equipo tiene un piso en suelo, pero siempre que algo que no se puede garantizar este año. Hambre, ilusión y sobre todo pues estoy muy contento, claro, que esto va a ser muy complicado, pero bueno, es una cuestión grandísima porque todos tenemos ganas de hacer con el equipo durante este año y el equipo en el que se está jugando y tenemos muchísimas ganas. Un Sergio Mantecón que se ha convertido en el auténtico comodín, el jugador número 12 de Esquivá, lo sacó con la acción de Carlos Gil antes de terminar la primera parte frente a Córdoba, lo sacó antes de terminar la primera parte frente al Sporting por la lesión de palanca y lo volvió a sacar antes de finalizar la primera parte contra el Huesca por la lesión de David. Le preguntamos, como uno de los capitanes, si a los que no se han sacado el abono les merece la pena sacarlo de aquí el sábado. Hombre, yo creo que lo poquito que hemos demostrado es que hago muy poco, realmente ve que estamos involucrados y que vamos a hacer todo posible para hacer un buen año. Además de eso, la situación que tenemos que aumentar, aquí todos, familiares, todos tenemos conocidos, tenemos un poco complicado, pero también yo creo que la cosa de el club, alguien que sea de Elche, si está de Elche, yo creo que hay más de muchos otros muchachos aquí que tienen de Elche, hay muchísimas más. Es una apuesta increíble, seguramente el año que viene, pues el año no es bueno, que tienes un año gratis, ya, lo que tú has puesto todo en parte, nosotros en un principio, creo que la vemos como está para que la gente pueda tener muchísima ilusión, pues ojalá se alimenten, ojalá que nosotros, yo siempre lo he dicho, para estar arriba es un buen año, para tener valeros y para la gente que tiene un estadio con poca gente, la gente de Elche cuando viene y aprieta, es un dicho histórico, pero es un jugador más que apenas para pues puedan sacarse la transparencia de la bola, porque yo creo que van a disfrutar la gente, de hecho, que el equipo de la salida de hoy es vital. No añado ni una coma más al comentario de Sergio. Últimos comentarios de los aficionados. Recordamos que preguntábamos hoy a través de las redes sociales si sabéis que el empate en Huesca no es un punto de inflexión y se va a romper la racha o no. Sí, el 75 dice que espera que no sea así, que ahora mismo el Elche es de las pocas cosas que me están ayudando la vida. Así que prefiero pensar en positivo y esperar cada partido pensando en una victoria de nuestro Elche. El Jesús dice que tiene que valer el empate para atender que pasó que muchas veces el que se conocía, Jesús Martínez, nos dice que no seamos agoreros ni gatos. El Elche irá hacia adelante. José Emilio José dice: ¿es que no conocéis el término miedo? Si dices al principio de temporada que los últimos partidos se iban a saltar con 5 victorias en el empate, no se lo hubiera creído nadie. Juan Manuel nos comenta: no va a cambiar. A veces entran de otros, pero está bien para que se den cuenta de que cualquier partido se puede en este punto a partir de la del cuarto. Hasta luego.